Legion presenta Level Yell, el primer adelanto de su EP Legionized, que muy pronto será editado por Demon Records y que marca el regreso de la banda catalana a la actualidad. Level Yell, tema de Billy Idol, escrito por Stephen Stevens y por el mismísimo Billy Idol, ha sido versionado por los Thrashers de Barcelona. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. We'll be right back. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. Grabado en una capilla victoriana en pleno invierno inglés y en medio de la reciente pandemia, Shadows of War fue la primera canción escrita por Tale Gunna. Será la canción, además, que abra su disco debut, que se publica en enero del próximo año, en enero de 2023, en concreto el 23 de enero del 23. La canción habla sobre los horrores a los que se enfrentaron los británicos, los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial. No podría ser más auténtica, la letra va tomada de citas de esos soldados británicos reales, citas que se exhiben en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, un museo que está situado dentro del recinto de la Torre de Londres, que yo he tenido el gusto de visitar y que desde aquí os recomiendo si sois aficionados a la historia. ¡Vamos! Shadows of War, Tale Gunna. Franel Rock Producciones, apaga y vámonos. Y esta casa, Diario de Metalhead, os presentamos los lunes al thrash.

alguno dirá que hace poco entrevistábamos a Busy de Crisix y que es redundar, pero no. Aquel día hablábamos de una aplicación de móvil que presentaba el guitarrista de la banda. Hoy vamos a hablar de música, hoy vamos a hablar de Crisix en sí, y lo vamos a hacer con Juli Bad. De momento suena Full HD, Full HD. Esta canción que da título a su nuevo álbum, Full High Definition. Cuesta trabajo estar al día con la actualidad de Crisix. Es tanto lo que generan, lo que trabajan, lo que se mueven, que incluso a los que nos sentimos fans suyos, nos cuesta un poco de trabajo ya estar al día de todo aquello en lo que están metidos. Como no hay forma de saber todo sobre ellos, nos hemos puesto en contacto con la banda y tenemos al otro lado del teléfono ya a Juli Bad, vocalista de Crisix. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Larry? Un placer, como siempre. Bienvenido a Diario Metalhead una vez más, que te pillamos en plena gira por Francia. Correctísimo, en Burdeos me pilláis, de hecho. Con esa fiesta, esa gira warm-up de Hellfest, que vaya pasada, 18 fechas, vemos fotos de los conciertos. Y 18 eso, fechas sin parar, tío, sin parar. Eso está siendo una triunfada lo bestia, ¿verdad? A muerte, está yendo muy muy bien, o sea, la respuesta de la gente aquí en Francia está siendo una pasada, salas a reventar cada noche, y joder, muy bien, hay gente que nos conoce, pero también hay mucha gente que no nos conoce, y sale enamorada de la banda después de los shows, o sea que, joder, para nosotros está siendo una pasada, tío, solo tengo cosas bonitas que decir acerca de esta gira. Es que yo estoy viendo fotos estos días, y veo salas llenas. Y no son garitos, son salas de aforos considerables. No, son salotes, son salas. Sí. ¿Cómo es la infraestructura francesa a nivel de salas? ¿Mejora la española? Bueno, tío, infinitamente mejor. O sea, bueno, se nota que aquí a nivel... O sea, el tema cultural se trata de otra manera aquí. Y hay muchos más recursos y y es evidente, bueno, vosotros lo estáis viendo a través de lo que has dicho tú, ¿no? Lo que vas viendo que compartimos en redes y todo el rollo. Imagínate nosotros que lo estamos viendo aquí in situ, es otro rollo, tío. No tiene nada que ver. Hace unos días visitabais una sala muy mítica, por desgracia más mítica de lo que debería ser, por lo que sucedió allí hace unos años. El Bataclan, hablas, ¿verdad? Sí, el Bataclan de París. ¿Qué se siente al pisar un sitio tan emblemático, tan mítico? Joder, pues la verdad es que, y más allá del tema de ser una sala mítica, pues lo primero que viene a la cabeza, pues, trágicamente, lo que pasó hace poquitos años ahí, y coño, y es que estábamos ahí en el backstage, tío, y veíamos el callejón, bueno, el callejón que aparecía en todas las noticias, ¿sabes, tío? Y era como, hostia, ¿sabes? Parece increíble, ¿sabes? Que algo así, y no hace tanto, ¿no?, que haya pasado hace dos días. Y la experiencia de tocar en la sala, pues como dices, tío, es una sala mítica de París, y joder, estar allí y también ver la respuesta del público parisino, o sea, muy, muy bien todo, tío. Imagino que está siendo un viaje de ensueño, porque no hay más que ver la foto del autobús con el logo de Hellfest y con esos padrinos. Eso tiene que ser la leche, ¿eh? Muy bien, tío, ya te digo, la crew de Hellfest, unos currantes de la hostia, muy buen ambiente de trabajo entre todos. También es la primera gira que hacemos con Eyeliner, se nota la diferencia. Es de puta madre, tío. Es un no parar de curro día tras día, pero joder, es lo que, bueno, lo que llevamos, por lo que llevamos luchando tantos años, ¿no? Y ahora que es una realidad, es como, joder, tío, disfrutándolo a tope y intentando que el nombre de la banda pues llegue a más sitios, ¿no? Cada día. Uh-huh. Bueno, yo creo que estáis en un momento clave de la banda, uno más, porque bueno, vais subiendo peldaños, pero ahora este es un momento muy clave con la salida de este Full High Definition, con esta gira. Puede haber un antes y un después de los Crisis de 2022, ¿no? Yo creo que sí, que va a ser un punto de inflexión bastante bestia. Todo apuntaba antes de... O sea, que no quiero enrollarme mucho a hablar de la pandemia, ya hemos pasado de eso, ya. Pero bueno, sí que es verdad que tal y como apuntaba todo, 2020 iba a ser un año bastante interesante para la banda. Lamentablemente nos cayó la que nos cayó, y ahora de algún modo, pues como hemos retomado, ¿no?, todo el ritmo, y sí que es verdad que este 2022 puede ser un punto de inflexión bastante interesante. Que de todos modos también tengo que decir que para haber caído la pandemia que ha caído, hemos estado bastante activos a nivel de directo, a nivel de que no hemos parado de hacer cosas, de generar contenido, nuevo material. O sea que, bueno, en ese sentido, ni tan mal. Sí, claro, porque Full High Definition es el tercer disco en tres años, y a pesar de, hay gente que no ha hecho nada, y vosotros habéis sacado el Crisis Sessions en el 2009. El de versiones, correcto, claro, y el EP. El EP, uh-huh. y ahora el álbum nuevo, no habéis parado. No, claro, el tema, tú piensas que las primeras ideas de este Full HD salieron en 2019, cuando estábamos de gira y tal, pero realmente el trabajo gordo empezó evidentemente en 2020. Ya sabes, nosotros somos una banda de directo y evidentemente también curramos mogollón a la hora de la composición de los nuevos temas y tal, pero sí que es verdad que a la que nos quitas, bueno, el directo por culpa de la pandemia, pues hemos tenido muchísimo tiempo pues para trabajar muy duro los temas, darle 50.000 vueltas. Piensa, por ejemplo, que Pizza EP y Full HD son las mismas sesiones. O sea, quiero decir, no es que hayamos hecho una cosa y después la otra. Hemos estado trabajando en total durante esta pandemia, pues qué sé yo, tío, a lo mejor entre 20 y 25 ideas. Y al final, dándole mil vueltas a todo, entonces lo que veis en este Full HD es como lo mejor de todas esas ideas que se han trabajado. Habéis presentado el álbum de aquella manera aquí en España, en forma muy rápida, con tres fechas, con Neville y con Dust Bowl. Con Dust Bowl, correcto. Que amigos para siempre, me imagino. Ah, sí, no, un amor de gente, genial trabajar con ellos, ya nos conocíamos desde hacía tiempo, digamos que no, pero digamos que gracias a estas tres fechas sentimos como que hemos estrechado lazos con ellos, ¿no? Y bueno, tú ya sabes que a Evai los conocimos por primera vez en aquel lejano Luarca, uh-huh. 2010, si no me equivoco, creo que fue. Por ahí puede ser. Hace más de una década. Y no sé, muy buen rollo con ellos, tío. Aparte, joder, el hecho de volver después de la pandemia a tocar en casa con este cartel internacional, la gente, nosotros lo hemos agradecido y la gente lo ha agradecido muchísimo. También, o sea, es un combo que ha funcionado perfectamente. Sí, porque hemos visto fotos también de esas salas y hemos visto también el éxito de público, ¿no? Sí, fue una buena locura. Estuvo muy bien. El día 7 de mayo, si no estoy equivocado, acabáis este tour francés en Nantes. en Nantes, correcto. ¿Qué viene luego? ¿Puedes contarlo? Pues lo que viene luego, pues bueno, estaremos en unos cuantos festivales. Estamos, bueno, en el Recostos de Mallorca a finales de mes. Luego tenemos un par por Alemania, por Holanda. Este verano estamos tocando en el Festival Hellfest el viernes del segundo fin de semana en el Main Stage. Wow. El escenario, el día que tocan Alice Cooper, Creator, Megadeth. Luego estamos tocando en otros festivales como el Summer Breeze, el Obscene Extreme, festival en el sur de España, si no me equivoco, Jaén, Staka Metal, si no me equivoco, se llama así el festival. Bueno, tenemos un montón de cositas, o sea, ahora viene ya el circuito de festivales de este verano. Y a partir de septiembre, pues claro, saldrán más cosas. Tú piensas que ahora la idea es ya no parar, ahora hemos arrancado y estamos a tope ya con la nueva etapa del nuevo álbum. Y ahora ya, pues ya sabes cómo funcionamos, no parar. Bueno, ahora sale el nuevo disco, sale en un montón de formatos distintos. Yo el otro día me ponía enfermo viendo la página de Listenable. Ya le he dicho a Mari, renuncio a seguir siendo coleccionista de esta peña, que me van a arruinar. Porque... No hagas promesas que luego no puedas cumplir, Harry, ya te lo digo. Salen ahí 1000 ediciones de 1000 colores. Eso no lo tenéis ni vosotros, dime la verdad. Yo no tengo nada del pizza de tío. Si te digo la verdad. Espero tenerlo algún día. Pero, y joder, porque a ver, evidentemente ya sabes que yo también soy un coleccionista y también soy coleccionista de las mierdas de mi banda, ¿no? Entonces, bueno, espero poder tener mis ediciones también lo antes posible. Entonces, digo, joder, muchísimas ganas. Bueno, de hecho, lo único que tengo ahora mismo, vino el otro día Loren, en la fecha cuando tocamos en Calais, Loren de Listenable Records, y nos trajo una edición en vinilo, el azul de Full HD con las gafas y todo el rollo, y la verdad es que es una gozada, tío. O sea, tener en tus manos el formato físico y tener la experiencia interactiva con todas las gafas, el tema de las gafas 3D y todo el rollo, es de puta madre, tío. Ay, vais a acabar con nosotros, cabronazos. Bueno, confieso no haber escrito todavía, no haber terminado todavía la review de Full HD. Por no haber asimilado de todo el disco, y digo esto porque no quiero, para mí no sois una banda más, ya lo sabes, no puedo hacer una review apurada por ser el primero, ni mucho menos, tardaré todavía al menos una semana en publicar algo. Yo encuentro como una evolución hasta cierto punto lógica, no sé si me darás la razón o no, porque encuentro una fusión de los primeros Crisis, de los primeros dos discos, aquellos Crisis festivos, digamos, con lo de los dos siguientes, que eran unos discos un tanto más serios, ¿no? Mira, tío, no vas nada mal encaminado, y a ver, realmente, si hay alguien que nos conozca bien, eres tú, que llevas siguiéndonos desde aquellas épocas de MySpace. Para que ya demo. Realmente, tío, yo lo siento así también. O sea, yo siento este álbum como que hemos cogido lo... Es como si hubiéramos cogido lo mejor de todos estos 14 años ya, que se dicen rápido, que yo tenía en mi mente que eran 11, 12 años y llevamos ya 14 años con la puta banda. Pues es como si hubiéramos cogido lo mejor de todos estos años, lo hubiéramos mezclado en una batidora y lo hubiéramos pasado por el filtro actual de la banda, y sí que es verdad, por eso de algún modo conecto bastante con lo que dices, ¿no? Vienen 11 temas, ya conocíamos Warning Smalls, que venían el Pizza P, pero lo habéis convertido aquí en el Warning Smalls United. Es un reboot, sí, ¿eh? Que claro, habéis invitado a 10 artistas, que me imagino que eso, ese trabajo de contacto con todos, de grabación de vídeo, de grabación de audio, habrá llevado mucho tiempo y mucha energía. ¿Quién se encargó de todo ese marrón, de hablar con toda esa gente para sumarlo a la causa? Bueno, pues la verdad es que el tema de intercambio de mails, si no me equivoco, fue Busy, el que se encargó del tema de intercambio de mails. Pero la idea, ya te digo, es algo que salió entre todos, como sabes que sale todo en esta banda, que somos una democracia real, por mucho que a veces eso haga que todo el proceso sea infinitamente más lento, pero bueno, somos como, a nivel de trabajo, somos como los Beatles del thrash metal. No de talento, de forma de trabajo. Y entonces, claro, es gente que hemos ido conociendo a lo largo de los años, gente con la que hemos compartido también escenario. Y joder, tío, pensamos que era la ocasión perfecta, porque realmente con el tema Wolfismo, si ya incluimos en el Pizza Pet, teníamos un mensaje muy poderoso. Y realmente es lo que te digo, siempre, lo que me ha gustado siempre muchísimo de Thrash metal, y esto lo hemos hablado más de una vez tú y yo, Larry, uh-huh. es la hermandad que hay detrás del género, ¿no? Y realmente, después de haber podido contactar con todos estos amigos, todos estos artistas a nivel internacional, y ver realmente, joder, que todos han estado encantados de participar en el proyecto, hemos podido sentir una hermandad real dentro de lo que es esta movida, tío. Y creo que le va como anillo al dedo al mensaje del tema. Ya estamos muy, muy contentos con lo que se ha conseguido con este World Expo United. Vídeo, hay algo que nos dejó con el culo torcido y es el presentador del vídeo, que el padrino, eso fue un truco de cine. Un truco de cine, no, es 100% real, hombre. Coincidimos con Testament en, si no recuerdo mal, en agosto de 2019, en una fecha que hicimos con ellos en Austria junto con Iron Reagan también. Y bien, tío, estuvieron chequeando nuestro show y todo el rollo, y conectamos muy guay con ellos, tío. O sea, imagínate para nosotros, o sea, que somos fans de la banda desde que tenemos memoria prácticamente. Y joder, tío, cuando le propusimos a Chuck Billy si nos haría el favor y todo el rollo, y el tío aceptó encantado, pues joder, tío. ¿Qué te voy a contar? ¿Cómo te quedarías tú, sabes? Uf, terrible. Me emociono yo, joder, me emocioné yo cuando lo vi. Y no toco la banda. Yo cuando veo estas cosas, recuerdo cuando llegó el The Legacy por primera vez a mis manos, cuando tenía 16 años, y pienso, madre mía, si el Julio adolescente le dicen algún día que Chuck Billy acaba apareciendo en un vídeo de su banda, se cae de culo al suelo. Pero vamos, si me estoy cayendo de culo ahora, imagínate. No, no, es brutal. Yo cuando vi el vídeo la primera vez, lo vi en el ordenador y luego por la noche cuando llegó Mari de trabajar a casa, digo, vas a flipar, te voy a poner un vídeo y vas a flipar, mira quién lo presenta. No te lo puedes ni imaginar. No dijo nada más. No, flipó, dijo ella. No puede ser, digo yo, sí, es él. Bueno, luego llegó el Macarena Moss, macho, que ya es otro himno también. Empieza a ser un poco complicado lo de preparar un repertorio, Empieza a ser evidentemente un poco complicado, tío, porque, joder, siempre hay temas que te dejas fuera, no puedes meterlos todos, y claro, ya, quieras que no, sin contar el disco de versiones, el EP y tal, son 5 álbumes ya de estudio. Entonces, claro, está siendo complicadete. Y claro, ahora estamos presentando disco, quieras que no, al menos en las fechas de España, tocamos bastante del Full HD, y claro, hay muchos temas que se quedan fuera. Entonces, bueno, intentamos encontrar el equilibrio, intentamos no dejar ningún disco sin representación en directo, pues bueno, lo típico, cogiendo los temas que mejor funcionan, no sé, lo que más suele pedir la gente. Es complicado, tío, porque hay muchos temas de la banda que me encantaría tocar en directo. Ya este mogollón que no se toca, pero porque ya es que físicamente es imposible, a no ser que hagas un repertorio de 3-4 horas. Claro, sí, sí. Me imagino que el baile de la muerte pueda... ¿Cómo nació eso del baile de la muerte? Porque eso pueda sustituir, yo creo, al Bring Into the Pit, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sabes, tío, estamos siempre pensando en un montón de cosas, no solo en la parte musical, siempre estamos dándole al coco con todo tipo de majaradas. Y nada, tío, empezamos a lo típico, ¿no? Que empieza como cuando salió, ¿te acuerdas? Hace años que hablábamos de lo de la intro de Brutal Guy, de cómo salió eso, de ir en el local haciendo gilipollas, hostia, que no hay huevos, no sé qué. Pues un poquito el proceso fue similar, ¿no? Empezamos a hacer gilipollas, hablamos de, joder, de... Imagínate, tío, un tema de thrash metal con una coreografía, pero en plan cutrona, no sé, bueno, una cosa nos llevó a la otra y al final, pues bueno, ahí tienes el videoclip y así tienes lo que ha acabado siendo todo esto de Macarena Moss. Bueno, hay un tema que me llama la atención también, Vogue de Viterna. Vogue de Viterna, sí señor. En el que habéis metido unos coros ahí, muy alejados a lo que estamos acostumbrados, me recuerdan a una banda que no quiero citar, porque bueno, hay polémica con ella, yo a veces... provoco a la gente. Puedes quitarla, bueno, la polémica, no pasa nada, un poquito de vidilla, agarre. Dale. Me meto con sus fans diciendo que son pop porque saltan todos, el Rochu, esto va por ti. A mí me flipa Ghost, te lo digo, me flipa. Que lo sepa todo el mundo, que el puto flipa Ghost. Y el último disco me flipa. ¿Cómo metisteis esos coros ahí tan Ghost? Bueno, mira, fue ya te digo, la melodía fue una idea de Requena y luego empezamos a trabajar con las voces de Javi, de Bla, y pensamos, joder, ¿por qué no? Si es que ya te digo, ya sabes que nosotros siempre he hablado de Crisis, ya sabes que siempre he dicho que somos una banda de thrash metal sin fronteras, entonces tenemos muy clara la base, tenemos muy clara cuáles son nuestras raíces, pero si un riff es bueno y una idea es buena, ¿por qué nos vamos a meter piedras en el propio tejado? ¿Por qué nos vamos a autosabotear? Si esa idea es buena y funciona para servir, se tira adelante, tío. Y en el caso de Vogue de Viterna, creemos que el resultado es maravilloso. Las voces de las brujas del final dan mal rollo, ¿eh? Sí. Estuvimos ahí grabando, de hecho, en nuestro local de ensayo con un montón de amigas y la verdad es que lo hicieron de putísima madre. Y de hecho, la idea es que era un poquito de mal rollo, así que bien cumplida. No son brujas de verdad, ¿no? O sí, o bueno, un poco brujas. Todos somos un poco brujos en el fondo. Oye, ¿y lo de la flamencada del comienzo de Escape de Electric Fate? ¿Sí? Sí, es un poco flamencada lo del principio, ¿no? Sí, hombre, claro, pero bueno, porque venimos de donde venimos también. Bueno, me imagino que van a venir más singles. Hoy, a día de hoy esos singles salen en formato digital, pero... antes habías contado que habíais dejado como una, que habíais tenido como unas 25 ideas. Me imagino que algún tema habéis dejado por ahí. ¿Vais a sacarnos algún EP también? ¿Nos vais a joder vivos un poco más adelante o qué? Bueno, la verdad es que no hay nada planeado concreto, pero evidentemente hay material, hay ideas que ahí se han quedado y evidentemente en el futuro van a ver la luz. Lo que ya no te puedo decir si va a ser en forma de EP, en forma de adelanto, en forma ya directamente del próximo álbum. Pero bueno, que sepáis que no paramos de crear contenido a nivel musical y hay ahí ideas y alguna que creo que os vamos a dar bastante. Pero bueno, es muy pronto para revelar nada. ¿Y el Crisis Sessions 2? Ah, interesante pregunta. Sí, sí, eso aparecerá tarde o temprano. De hecho, la idea que teníamos originalmente era que, bueno, ya sabes, si evidentemente este primer disco de versiones se llamaba Sessions número 1, es porque va a haber un 2. Entonces la idea que tenemos es ir sacando estos discos de versiones entre las grabaciones de los álbumes de la banda. Y claro, habrá un Sessions 2, evidentemente. No sabemos qué va a ser. O sea, puede ser New Wave of British Heavy Metal, puede ser el hardcore clásico, puede ser death metal, puede ser punk. No sé. ¿Tú qué prefieres, Larry? Yo prefiero thrash. Hemos tenido el primero, hombre. Vamos a abrir un poquito. Nada. Era muy americano. Ahora hay que hacer otras cosas. Al europeo, ¿no? Claro. Yo creo que el próximo tiene que ser un poquito de batiburrillo de todo a nivel internacional, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de versionar, yo qué sé, Overkill, Sepultura, Creator. Estaría muy guay, tío, la verdad. Mira, ya has dicho tres nombres muy chulos. Oye, no te voy a entretener más porque estás en plena gira, acababais de hacer ahora la prueba de sonido, me imagino que sí, querrás... Sí, de hecho nada, hemos acabado 5 minutos antes de empezar esta conversación. Claro, querrás también descansar un poquito antes de ponerte a dar voces. Nada, no te entretengo más, solo darte las gracias. Nada, a ti Larry, como siempre, un placer. Y mandar un abrazo, darles un abrazo de mi parte y de parte de Mari también. Sabes que os queremos mucho a todos y a Ana y a Sebastián. Nosotros también, ya lo sabéis. Y nada, ahora les mando un abrazo de tu parte. Y nada, a ver si nos vemos pronto. Ahora que parece que volvemos ya a la normalidad, que los bolos vuelven y todo. O sea, que de puta madre. Pues nada, un abrazo a todos, a Ana y a Sebastián también, por supuesto. Y nada, que tenemos muchas ganas de veros. Ya, muchísimas gracias. Nosotros a vosotros también. Nada, nos veremos muy pronto, no te preocupes. Pues muy bien. Un abrazo, gracias. Abrazaco a vosotros. Venga, chao. E invoco a todos los demonios del inframundo para que nunca más dejes de bailar. ¡Aquí viene el baile! Hasta ahí nuestra charla telefónica con Juli Bach de Crisix en plena gira por Francia. Sonó al principio Full HD, luego The World Needs Most United y acabamos el apartado Crisix de hoy con la danza de la muerte con Macarena Mosh. Another one, we're going Macarena Mosh, the major fly.

estarán el 13 de mayo, viernes, en Avilés, en la Factoría Cultural, a partir de las 19:30 horas de la tarde, con Jolly Joker y con Frank Sooth. Así suena el nuevo single de Other Boys. Con Jolly Joker nos vamos a ir con un tema de su último álbum, Loud and Proud, titulado Blood Velvet. Os emplazamos a que volváis el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Gracias por escucharnos, Metalheads. ¡Chao!